Discoteca móvil para todo tipo de eventos. Audio y video. Contáctanos. 6911-7901. Somos Thunderground Móvil System. Thunderground. Audio y video que marca la diferencia. Anoche hablamos del amor y nos hizo llorar, y nos hizo llorar. Y amanecimos con los ojos hinchados, pero enamorados, más enamorados que cuando hacemos el amor callados. Anoche hablamos del amor, de las cosas que tú, de las cosas que yo, de tantas cosas, de mis espinas y rosas, lo discutimos y aunque sufrimos, así aprendimos. Arroba Mixes Pty. Gran amor, anoche hablamos del amor, y este peligro que dolor. Anoche hablamos, nos peleamos, discutimos y hasta por ahí dijimos dos, tres cosas. Anoche hablamos, lo aclaramos, lo admitimos, luego mil besos nos dimos, luego hicimos el amor. Qué rico hablamos. BJ Mart 507. Anoche hablamos del amor, de las cosas que tú, de las cosas que yo, de tantas cosas, de mis espinas y rosas, lo discutimos. Y aunque sufrimos, así aprendimos que está en peligro un gran amor. Anoche hablamos del amor, y este peligro que dolor. Anoche hablamos, nos peleamos, discutimos y hasta por ahí dijimos dos, tres cosas. Anoche hablamos, lo aclaramos, lo admitimos, luego mil besos nos dimos, luego hicimos el amor. Qué rico hablamos. Oh, oh. Qué vida, qué rico. Oh, oh, oíte. Tengo suerte en el amor, me doy entero y al final sale perdiendo el corazón. A veces pregunto por qué se repite la misma historia, porque siempre le doy cariño aquí. Arroba Mixes Pty. Se te olvidan todas las veces que me decías que yo era todo en tu vida. Era mentira, no es mi culpa si otro hombre dañó tu vida. Si en tu pasado viste un mal paso, no fue mi error. Siempre recuerdo tus caricias devoradoras, a las que siempre me acostumbraste. Y hoy me abandonas, no te da pena como yo sufro por tu querer. No sientes nada y yo muriendo por ti, mujer. Y es que no puedo yo creer en palabritas del amor, porque cuando uno se enamora sale perdiendo el corazón. Porque yo tengo que pagar si en tu pasado hubo un error. No soy culpable si otro hombre mató tu sueño y tu ilusión. Tus caricias devoradoras, a las que siempre me acostumbraste. Y hoy me abandonas, no te da pena como yo sufro por tu querer. No sientes nada y yo muriendo por ti, mujer. Y es que no puedo yo creer en palabritas del amor, porque cuando... Underground, audio y video que marca la diferencia. Tu sueño y tu ilusión. BJ Mart 507. Cacao Record. duro cuando tú no estás. Me hace falta tus miradas y noches muy calladas y no puedo escuchar el eco de tus palabras. Solo con un beso te adueñaste de mí y no puedo creerlo, que alguien tan especial se haya metido en mí a robarse mi sueño. Eres mi ángel que vino del cielo. Eres mi ángel, lo digo, lo siento. Tú te robaste de mí. Viviré para quererte y amarte más. Jamás dejaré de darte mi amor hasta mi final. No hay nadie que se haya metido en mi alma, esa es la verdad. Tan solo eres tú, la dueña de mí, ángel celestial. Eres mi ángel que vino del cielo. Eres mi ángel, lo digo, lo siento. Tú te robaste de mí lo más bello. Tú te llevaste mi vida, mi sueño. Solo me reía y ahí arroba Mixes Pty. Nos unió, mas yo no supe ver. Tú me correspondías y no supe qué hacer. Me arrepiento, mi amor, debo reconocer. BJ Mart 507. Amor, yo no soy así. En la oscuridad eras la luz que a mí me iluminaba. Yo solo me reía y ahí tú me besabas. El destino nos unió, mas yo no supe ver. Tú me correspondías y no supe qué hacer. Siento mi amor, debo reconocer. De tu ternura y de tu sencillez. Me arrepiento, mi amor, yo no soy así. Y reconozco que me muero por ti. Me arrepiento, ¿por qué no debo? ¿Por qué no puedo? No puedo vivir. Me arrepiento, mi amor, yo no sin soy apreciar así. Esa ternura y no cabe duda de tu sentir. Hay que tener cuidado con ese tipo. Se pasa en la esquina pugilado. ¿Y por qué? Lo que quiere es pasar el rato. Usa un antifaz para disimular. Con la cerveza, con la tequila, agarra las penas de una mentira. Él nunca iba a pensar que él iba a pagar con la misma moneda al final. Paga, paga, paga, llora, llora, llora y siente lo que sufre un alma que llora. Tú tienes que pagar por tu traición, bandolero. Y busca, busca, busca alguien que consuele este corazón que ya nadie quiere. Todo el mundo conoce quién tú eres y te voy a decir ahora. Y tú eres malo, descarado, bandolero y brujo. Todo lo malo tú lo tienes. Tú pensabas que alguien te iba a querer. Qué equivocado estás. Y paga, paga caro lo que hiciste y siente las heridas que me diste. Todos tenemos un juicio final. ¡Ay! Me acarició con sus manos de Bengay y me dijo, ¿qué le pasa, atleta? Y le conté con lujo de detalles lo que me había sucedido. Hay que chequearte la presión, pero la sala está ocupada. Y mi querido BJ Mart 507. Abrí los ojos como luna llena y me agarré la cabeza. Arroba Mixes Pty. Me agarré en bicicleta. No me digan que los médicos se fueron. No me digan que no tienen anestesia. No me digan que el alcohol se lo bebieron. Y que el hilo de coser fue bordado en un mantel. No me digan que las pinzas se perdieron. Que el estetoscopio está de fiesta. Que los rayos X se fundieron. Y que el suero ya se usó para endulzar el café. Yeah. que marca la diferencia. Sin ti el mar no tiene espuma, sin ti el ave no puede volar, sin ti el aire no puedo respirar, sola y vacía me voy a quedar, sin ti no hay razón de ser feliz, sin ti una nube blanca se torna gris, contigo soy todo, todo, todo, eres la corriente para un río, contigo la lluvia se convierte en oro, eres la razón por la que yo vivo, sin ti no hay razón de ser feliz, sin ti una nube blanca se torna gris, contigo soy todo, todo, todo, eres la corriente para un río, contigo la lluvia se convierte en oro, eres la razón por la que yo vivo, sin ti no hay razón. Yo sé que soy una aventura más para ti, que después de esta noche te olvidarás. Arroba Mixes Pty. Yo sé que soy una ilusión fugaz para ti, un capricho. BJ Mart 507. Que hoy te une a mí. Que me beses con loca pasión y yo te bese feliz, con la aurora que llega muere mi corazón por ti. Yo sé que soy una aventura más para ti, que después de esta noche te olvidarás de mí. Yo sé que soy una ilusión fugaz para ti, un capricho del alma que hoy te une a mí. Me siento triste, pues nunca llegó, nunca recibí tu llamada. Tuve esperanza hasta el último momento, ansioso mi corazón aguardaba. Ayer me llenaste de ilusión, te hablé de mi soledad, me hablaste del amor, cariño empecé a sentir por ti. Dije mi alma gemela ha llegado, me equivoqué y me engañé, tu amor no era para mí. Fuiste espejismo que en mi desierto de amor yo vi, te amo con locura pero estoy sin ti. ¿Cómo hago ahora para no llorar, para no sufrir, para olvidar? ¿Puede el corazón inmune al amor para no sentir esta soledad? Ay, no quiero llorar, no quiero sufrir, urgente necesito quien me quiera a mí. Ay, necesito amor, quiero ser feliz, no quiero estar solo. Mart 507 arroba Mixes Pty. Go como tu vida mía. Yo no encuentro en la tierra otra mujer, la he buscado en Namibia, en los Alpes, en los Champs-Élysées. He cruzado los mares y de paso subí en la Torre Eiffel. Caminé por Manhattan y llegué al Empire State. Oh, no, y como tú no hay en esta vida. Como tú no hay ninguna. Como tú no hay quien me comprenda. Como tú me comprendes. Como tú no hay quien me acaricie. Como tú me acaricias. Ni en la China ni en la Siberia. Como tú no hay ninguna. Para mi travesía, oh, no. Al buscar otro amor igual que tú. No lo hay en Barcelona, oh, no. En Los Ángeles, en Kuala Lumpur. Recorrí Bariloche, oh, no. Y no pude encontrarlo en el Big Bang. Y de paso por Tokio, yo viajé en el Shinkansen. Oh, no, y como tú no hay en esta vida. Como tú no hay ninguna. Como tú no hay quien me comprenda. Como tú me comprendes. Como tú no hay quien me acaricie. Como tú me acaricias. Ni en la China ni en la Siberia. Como tú me comprendes. Te extraño mi vida como nunca en mi corazón quisiera. Te extraño mi vida como nunca en mi corazón quisiera. Con luz de primavera, luz de primavera. Dime si la luna se ha perdido entre tus ojos de palmera. ¿Qué será de mí? Dime si tu beso va rodando en el cuadrado de mi esfera. Si no estás aquí, despierta la noche, se acuesta la tarde, respiro. Solo pienso en ti. Dime lo que piensas tú de mí. Yeah. Te extraño mi vida y como siempre mi corazón se entrega. Underground audio y video que marca la diferencia. Sígueme en Instagram, @BJMart507. Ayer tarde estuvo lloviendo. Yo te llamaba desde mi aposento. Porque yo estaba solo allí y tenía mucho frío. BJMart 507. La noche volví, te llamé. Tu teléfono desconectado. Y ahora quiero que me digas si es que tú ya tienes a otro. Y por eso es la razón que tú no me respondes. Si es que tú tienes a otro, quiero que tú me lo digas. Porque yo me moriría. Eres mi amor. Quiero que tú me lo digas. Si acabaste mi corazón, porque yo me moriría. Que te haya truchado tu vida. Que te habla muchas mentiras. Eso con el tiempo se olvida. JMart 507. @MixesPty. No quiero tener problemas, no quiero calamidad. No quiero tener problemas, no quiero calamidad. Si viene a llorar te digo, a llorar pa' eternidad. Si viene a llorar te digo, a llorar pa' eternidad. Ya de ti no quiero nada. De ti no quiero nada. Se acabó lo que se daba. Actúaste mal, bebé. Mejor déjala correr, ya de ti no quiero nada. Se acabó lo que se daba. Ya de ti no quiero nada. Se acabó lo que se daba. Me querías tener pisado por toda una eternidad. Tú me querías tener pisado por toda una eternidad. No hay mal que dure 100 años, tú sabes lo demás. No hay mal que dure 100 años, tú sabes lo demás. Ya de ti no quiero nada. Se acabó lo que se daba. Ya de ti no quiero nada. Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. Desde que me dejaste, las azules. Underground, audio y video que marca la diferencia. La ventanita del amor se me cerró. Desde que me dejaste, no hago más nada que extrañar mi corazón. Encuérdame en pedazos, ya no aguanto esta pena. Tanto tiempo sin verte, es como una condena. Encuérdame en pedazos, ya no aguanto esta pena. Tanto tiempo sin verte, es como una condena. Es tan bonito tener tu cariño, que no soy nada si no estoy contigo. Y tenerte por siempre conmigo, ser tu abrigo en las noches de frío. Darme tu amor para toda la vida, pero muy tarde me he dado cuenta que me engañabas, que me hablabas mentiras. Dejaste que de ti me enamorara y me acostumbrara solamente a tu cariño. Y ahora estoy pagando mi condena, tú no debiste estar conmigo siendo ajena. Yo que soñaba con hacerte solo mía, con tu error me lastimaste el corazón. Si lo engañaste a él, a mí lo mismo me haría. Ay, qué lástima, verán, aún corre por mis venas la llama de pasión que me dejaste, pero tú eres ajena. Ay, qué lástima, verán, aún corre por mis venas la llama de pasión que me dejaste, pero tú eres ajena. De la Hi baby BJ Mart 507 arroba Mixes PTY. Recordarte que tenemos una cita en la habitación. Sígueme en Instagram, arroba BJMart507. Fue en un cuarto de hotel, fue en un cuarto de hotel, donde le di mi querer, donde le di mi querer. Fue en un cuarto de hotel, fue en un cuarto de hotel, donde le di mi querer. Un amor secreto me brindaba, un televisor, un mueble y una cama. Los testigos que ayer observaron el placer de caricias entre sábana y almohada. Al fin solos, mi amor, para acariciarnos, besarnos. ¿Y pa' qué vas a ir si ya tú sabes? Oye, me dio una fiebre el otro día por causa de tu amor, Cristiana. Que escapar a la enfermería sin yo tener seguro en cama. Y me inyectaron suero de colores, y me sacaron la radiografía y me diagnosticaron mal de amores. Al ver mi corazón como latía, oh,